queremos seguir avanzando, queremos seguir desarrollando este país, queremos seguir resolviendo los problemas, queremos enfrentar los nuevos problemas con alguien con un pensamiento que por una parte recoge lo que ha sido nuestra Concertación y por otro lado busca también interpretar a los sectores más nuevos, a los sectores más jóvenes, aquellos que quieren, que tienen una cantidad de anhelos no satisfechos en este país. Por eso yo quiero hacer este llamado, así que estoy muy contento de haber podido venir a acompañar a mi amigo y mi presidente Eduardo Frei por unos días y ojalá sigamos trabajando con empeño hasta llevarlo de nuevo a la moneda. Muchas gracias.